Bueno, tiene varias partes el caso. Empieza en 5 de noviembre del 2011 y lamentablemente se siguen acumulando cómplices, ¿no? Y la situación es realmente grave, ¿no? A veces con desesperanza, porque en el día 21 la corporación todavía no hay indicios de encontrar lo que estaba pronosticado encontrar. Se sabe que hubo manipulación del pozo, se sabe que hay un montón de intereses, ¿no? Lamentablemente, además de eso, bueno, hay una angustia de parte de la familia, hay una falta de recursos para poder trasladar a los testigos, por eso es muy importante lo que decís, de que muchos puedan acercarse a la página Daniel Solano Presente y poder articular, difundir la necesidad de que hay una cuenta bancaria para poder depositar y colaborar por muchas cuestiones, ¿no? Hubo una negación absoluta desde el Estado, Río Negrino, para colaborar con la perforación. Después en otro momento como que se dio, sin embargo, bueno, es un montón de guita y todavía hay una deuda. Sin embargo, bueno, la empresa empezó con una parte que se depositó. Siendo el día 21, se sigue con la esperanza, ¿no? Como decimos todos, Daniel Solano, te estamos buscando entre todos. Los policías están sueltos, el poder político de turno de Río Negro no juega a favor, menos el judicial. Hay una mafia asociada con la explotación y esclavitud de trabajadores golondrinas, desde Daniel Solano a Cuba Cabañas, a Villagrán, donde hubo trabajadores asesinados, desaparecidos. Hace una semana hubo un episodio donde trabajadores golondrinas se devolvieron porque estaban, una semana hacía que estaban sin comer porque les habían mentido. La misma empresa, Univec, Expofruta Agrocosecha, y esto es gravísimo, señor Lapenta, hay implicados del Huatre, es decir, los herederos del Momo Venegas siguen con las mismas prácticas de esclavitud, las fiscalías perezosas para acelerar las denuncias, hay una impunidad, hay policiales y parapolicías para estar a un montón de personas, ¿no? Y hay dos abogados que hay que cuidar mucho, que son Sergio Heredia y Leandro Paricio, que están al frente de la causa. Está también el párroco Cristian Bonín, que está poniendo ahí todas las pelotas gigantes desde la iglesia, inclusive con un montón de controversia desde adentro, para bancar a la familia, para denunciar. También sufrió amenazas, y hay un montón de familiares, hay un montón de acompañantes que están también poniendo el cuero con todo al pellejo al mayor costo, porque ahí sí que es más difícil que en la periferia de Buenos Aires o en la ciudad de Buenos Aires. Ahí te desaparecen, te meten un tiro se enteran, pues, de una impunidad elevada a la enésima potencia. Entonces, en este caso, que tiene que ser un caso testigo para dar vuelta a una historia, tenemos que estar todos como veedores para también difundirlo y que no vaya a suceder nunca más lo que Daniel Solano, y que la familia pueda llevar los restos a Colonia Cherenta, ahí en Salta, de donde era oriundo Daniel. Un poco para contar lo que es un trabajador golondrina, ¿no? Esto, el caso es en el sur. Daniel era de Jujuy, ¿no? De Salta. De Salta, perdón. Entonces, bueno, se hace todo muy difícil porque me imagino que cada viaje de la familia para atravesar toda la Argentina debe ser caro. Después, un lugar donde quedarse y, sobre todo, ¿no? Estas características de los cosecheros o los trabajadores golondrina, que, bueno, muchas veces duermen en el mismo campo mientras dura la cosecha y, bueno, después se terminó la cosecha y se suben a algún camión o etcétera. Y vuelven a sus pagos o van hacia donde la próxima cosecha, digamos, necesita de sus manos, ¿no? Son socios, el poder político de turno de Río Negro, Huatre y Univec, donde utilizan trabajadores en forma descartable, los hacinan en lugares infrahumanos para que duerman, les pagan con bonos en ese lugar interno donde se consiguen, lo cambian para conseguir alimento y después le dan la guita que se les canta, ¿no? La que les habían pedido. En esto, Hay un hermetismo que hay que romperlo a pesar de todas las denuncias que hizo el doctor Alejandro Heredia, Sergio Heredia y Leandro Paricio y el colectivo, ¿no?, de Daniel Solano, donde hay trabajadores asesinados, donde hay algunos trabajadores que no se sabe el paradero, que han venido de Paraguay, y esta práctica es muy grave y lamentablemente no queda exento solo la provincia de Río Negro. Se da con frecuencia gracias a la complicidad de gremios como el UATRE, que las prácticas de Momo Venegas siguen con el mismo manual hoy en día.